Familia de Maná Jordán, bienvenidos. Nosotros los verdaderos cristianos tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así que no podemos permitirnos en nuestra vida espiritual que lleguen doctrinas nuevas y anatemas, queriendo corromper el verdadero y santo Evangelio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que está en toda la palabra de Dios. Ábreme pues, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Dime pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es usted? Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Así que reconociendo esta verdad, tenemos que comprender que el enemigo no para con su objetivo de distorsionar el Evangelio y está usando personas como estas que supuestamente son muy conocedoras de la palabra y prácticamente se ven como eruditos del Evangelio, pero todo es una farsa, una mentira que viene con palabras de autoridad y don de convencimiento que solo convence a los que no estudian la palabra de Dios, a los que son neófitos, pues apenas están conociendo el verdadero Evangelio. Esta pastora que vas a ver a continuación trae una enseñanza totalmente anatema, que trae con sutileza un mensaje satánico para que los cristianos que no están bien preparados o los emocionalistas vayan tras esta creencia que Dios condena, y es lo que vas a escuchar a continuación. Pastora, ¿qué fue lo que usted dijo concerniente a que un muerto puede hablar con un vivo? Señores, cuando usted hace un análisis bíblico, esas son revelaciones e iluminaciones muy poderosas. Usted no se puede parar como un estúpido y un payaso, hacer un show mediático para usted refutar algo que usted no lo analizó. Una persona que muere sin Cristo no tiene la capacidad de salir del infierno, señores. Acuérdese que cuando la persona muere, en la antigüedad, mis amados, estaba lo que era el seno de Abraham. Al escuchar ese terrible argumento, y por qué no decirlo, este pobre entendimiento de esta pastora da a revelar que lo que enseña esta mujer es tan solo un concepto equivocado que quiere enseñarle a los débiles que la siguen. El relato del rico y Lázaro no es una historia literal, sino una prosopopeya, donde Cristo hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, y este mismo estilo literario es el que Isaías usó en el capítulo 14, versículo 8, para describir a los muertos que están en el Seol, o el sepulcro, los cuales salen a recibir al rey de Babilonia, e igualmente describe a los cipreses y los cedros del Líbano, hablando. Todo ello es una prosopopeya, no es una historia literal. Cuidado, hermanos, no se dejen engañar. Así que aceptar la parábola del rico y Lázaro de forma literal lleva a conclusiones ridículas, fantasiosas, porque entonces resulta que los salvos podrán verse ni hablar con los condenados que estén en el infierno o en el lago de fuego. Esto es algo sumamente antibíblico. Hermanos, investiguen qué es una prosopopeya y se enterarán de todo. Acuérdese, amado, que la Biblia dice, bendito sea Dios, que Moisés y Elías hablaron con el Cordero en el monte de la Transfiguración. Entonces, ¿cómo tú haces un exégesis diciendo que Salomón dice que después de los muertos no hay memoria? Mi hermano, usted tiene que tener iluminación de la palabra. Lo que Salomón está diciendo es que cuando usted se muere, todo el mundo se olvida de usted. Todo el mundo se olvida de usted. Acuérdese, mi hermano, de la historia del rico y Lázaro, aprenda Biblia. El rico y Lázaro no era una parábola, porque en la parábola no se mencionan nombres. La historia del rico y Lázaro fue un acontecimiento que se produjo en el mundo espiritual. ¿Cómo? Como el pleito en el cielo, que fue antes, dice la Biblia que el arcángel Miguel peleaba con Satanás para echarlo fuera. ¿Pero dónde pasó eso? Eso pasó en la eternidad y eso después fue que se escribió. Entonces, si en el Seol no hay memoria, entonces cuando tú sales del cuerpo, que tú eres un alma, tú estás loco. La Biblia te habla de la conciencia. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Estaba en la parte baja del inframundo. Pero en la parte más profunda del inframundo estaba el infierno. Y en esa parte alta estaba el seno de Abraham. Y dice la palabra que estando el rico en tormento, dice que vio a Abraham y le dijo: Padre Abraham, aunque sea moja, usted se sabe la historia. ¿Qué le dijo Abraham? Hay una gran cima entre tú y yo. Manda a que le prediquen a mis hermanos. ¿Y qué le dijo Abraham? A Moisés tienen y a los profetas. Entonces, ¿quiénes eran esa gente que estaban en el seno de Abraham? Todos los salvados, todos los hombres de Dios en la dispensación de la ley que guardaron su precepto. Todos los hombres que en la dispensación de la conciencia guardaron su santidad. Porque si usted no domina Biblia, no hable paja ni hable pluma de burro. Espiritismo y brujería. Este es el mensaje que está dando esta mujer a los nuevos cristianos y a los cristianos que llevan 30 años en el Evangelio y aún no han comprendido las Escrituras. Y esto es lo que quiere Satanás, que al Evangelio del Señor y a su doctrina se le añada el espiritismo, la brujería, consultar a los muertos, como si verdaderamente Dios aprobara esto. Un mensaje igual al que dio Guillermo Maldonado cuando dijo que nosotros los cristianos sí podemos hacer brujería. Y alguien dice, pero un cristiano, un hombre y una mujer de Dios puede hacer hechizos y maldiciones. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está eso? En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4. Qué enseñanza más perversa y atrevida, que nos hace saber que solo hay uno que está detrás de todas estas cosas, y es el que vino a matar, a robar y a destruir, y el cristiano que se descuide será devorado por el enemigo. Así que miremos qué dice la palabra de Dios de todo esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 nos dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Porque es abominación a Jehová, es abominación a Jehová, esto es abominación a Jehová. Y recuerden, hermanos, la palabra dice que Dios no tiene sombra de variación. Así que el argumento que usa Kenia Fernández es un argumento sumamente anatema, falso, que no tiene nombre, porque se está llevando la contraria a la palabra de Dios, usando argumentos como los que acabas de escuchar, donde nos habla esta mujer de que cuando Jesús se transfiguró, aparecieron Moisés y Elías y hablaron con él. Lo que esta mujer no cuenta es que Elías no conoció la muerte porque fue llevado al cielo, lo mismo que Enoc. Y en cuanto a Moisés, Dios hace como él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Así que no podemos usar esto como excusa para ir a violentar la palabra de Dios. Recordemos que lo que pasó allí fue un momento santo y se hizo con un propósito. Pero lo que dice esta mujer es que nosotros, los cristianos, podemos comunicarnos con los muertos. Y lo que está haciendo esta mujer es alentando a que los cristianos frágiles y débiles busquen el espiritismo y busquen ayuda y consulten a los muertos. Algo que es abominable para Dios, como lo vimos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Tampoco esta mujer puede usar el argumento de Saúl cuando consultó a la bruja, porque sabemos que Dios lo permitió para un castigo que venía para Saúl. Hermanos míos, todo lo que es espiritismo, adivinación y todo lo que tenga que ver con estas corrientes son maldad y algo abominable para Dios. Así que no te dejes engañar, porque esta mujer es capaz de decir de que como se hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es permitido, porque Jesús lo pagó todo. Mentira, si eso fuese así, el apóstol Pablo no hubiese reprendido al espíritu que estaba en la joven que tenía ese espíritu de adivinación, que está en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 24. Hermanos míos, díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Y dime en los comentarios si crees que el cristiano, verdaderamente cristiano, debería de hacer algo semejante. Pues la respuesta es que el cristiano que haga esto no es ningún cristiano. Es un hombre que no conoce a Dios y que está buscando en la iglesia algo muy diferente a la salvación y a nuestro Señor Jesucristo. No se dejen engañar, hermanos amados. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.